Thank you. pero no a la revolución. Porque quiero que progrese mi nación. Ya estoy harto de hambre y represión. Ya estoy harto y ya pude gritar. Mis hermanos no se quedaron atrás. Hoy luchamos en pro de la libertad. Porque quiero seguir los pasos de Guevara. queda ya. Go on, right.